picote en mano, cavando la tierra, como sombra triste en la oscuridad. Así día y noche se ven los mineros, sin más compañía que la soledad. Tienen la esperanza que vengan algún día a dar una justa recompensación. Así va la vida del pobre minero, oscura y terrible como el socavón. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabajan sus manos sacando riquezas, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro ataúd. Cuando la tragedia llega hasta sus puertas, jamás han mostrado todo su dolor, porque los mineros saben que son hombres y ocultan su pena con resignación. Saben que algún día, ya no muy lejano, su vida de un golpe se terminará, y en la boca mina quedarán sus hijos, esperando triste que salga el papá. Fatal ironía tiene su destino, que se contradice con la realidad. Trabajan sus manos sacando riquezas, ellos siempre pobres luchan sin cesar. Los pobres mineros le entregan al rico la vida y la fuerza de su juventud. Después, cuando mueren, quedan olvidados en las cuatro tablas de un negro.